quiero ver. Manos arriba quiero ver. Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba quiero ver. Y de un lado para el otro, y de un lado para el otro. Turno. Abajo y es despacio. Vamos.